sé por qué, no sé por qué de vos me enamoré. No sé, no sé por qué de vos me enamoré, no lo sé, pero te amo y esa es la verdad. No sé qué fue, deben ser los ojitos locos que tenés, o esa carita loca hermosa que tenés. Te amo y nos vamos a casar. Esto es amor, esto es amor, esto es amor. Casémonos acá en el pabellón. Medicación, pero a tu lado siempre quiero estar. No sé por qué los amigos internos ya nos miran mal y hasta los enfermeros nos quieren separar. Yo creo que no saben lo que es amar. Claro que no. Esto es amor. Esto es amor, esto es amor. Casémonos acá en el pabellón. Esto es amor, esto es amor, esto es amor. Casémonos acá en el pabellón. Yo te amo, nena, y no hay discusión al respecto. Esto es amor. Somos los locos más lindos que inventaron. Esto es que inventaron amor. El amor. Sí, sí, nena, sí, sí. Sí, nena, sí, yo quiero. Esto quiero es llevarte amor. De blanco a la capillita del barrio. Esto que el padre Horacio nos case y nos dé la bendición y la esto felicidad para amor. Toda la vida. Casémonos acá en el pabellón.